CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez que está allí en los controles técnicos. Reforma de la Seguridad Social, primera semana de trabajo de cara a lo que va a ser el fuerte de las delegaciones a partir de la semana que viene, con la idea de que se apruebe en el pleno de la Cámara de Diputados, tal vez a partir del 27 de marzo. Vamos a escuchar lo que nos decía Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, integrante de la Comisión, sobre la discusión que se tuvo con el director del Banco de Previsión Social en representación de los empresarios, Pereira, de Un Sol Uruguay, que hizo acusaciones importantes contra Rodolfo Saldain de entregar tarjeta a directores cuando allá por el año 92 era presidente del BPS, para que jubilaran a 24 personas que conocieran, que también acusó de clientelismo político y que de por eso se necesitó la llegada de los directores sociales para de alguna manera regular todo lo que era el tema del BPS. También hizo algunas críticas sobre Odicio, que fue el primer presidente del BPS en este gobierno de la calle Po, después fue suplantado, y también sobre Ernesto Murro. Allí hubo un pedido de Juan Martín Rodríguez de que se borraran las declaraciones de Pereira como si no hubieran existido, y el resto de los legisladores de la comisión dijeron no, que estén ahí, en todo caso quien se quiera defender lo que dijo Pereira. Pereira es bastante grande, sabe lo que dice y se tiene que hacer responsable de lo que dice. Por lo tanto, si alguien quiere defenderse de lo que dijo Pereira, que se defiendan, pero no hacer como si esto no sucedió. Bueno, dice en este caso Juan Martín Rodríguez que él consideraba que no hay que prestar al Parlamento para que sea un circo y se haga pamento. Vamos a escuchar lo que decía el legislador herrerista Juan Martín Rodríguez. La sesión, que fue por demás extensa, incluso más que la del día martes con el Poder Ejecutivo. Tengamos en cuenta que el martes hicimos un cuarto intermedio de casi una hora para ordenar todo el trabajo al mediodía. Ayer no hubo ese cuarto intermedio, por lo tanto fueron 9 horas literales de comparecencia. Y venía todo bien, más allá de, por supuesto, diferencias, matices, indudables. Pero en su última intervención, el señor director Pereira, más allá de realizar críticas, compartibles o no, en las cuales uno puede discrepar en cuanto a la gestión de ex jerarcas, involucró cuestiones personales. Y nosotros entendemos que el Parlamento no puede ser ni testigo ni cómplice de ese tipo de aberraciones que el señor Pereira, más allá de su condición de director representante de las empresas, un director social, tiene el derecho a hacer en este ámbito. Si el señor Pereira tiene cosas que denunciar respecto a los señores Murro, Odicio y Saldain, que haga donde tenga que hacerlas. No es acá, porque aparte acá fue una especie de descarga. Se ve que tenía ganas, se ve que estaba cansado por la sesión, no está acostumbrado a este tipo de jornadas largas de trabajo, y se ve que el cansancio le provocó esta incontinencia verbal. Entendemos que el señor Pereira debe solicitar disculpas, o de lo contrario que haga lo que tenga que hacer. Pero circo y pamento no, o sea, no es el lugar, el Parlamento, para eso. Se dice que usted pidió que se sacara de las actas estas declaraciones. Algunos legisladores consideraron que mejor que les quedaran y que en todo caso quienes habían sido en este caso acusados por el director puedan hacer su descargo. ¿No parecía mejor esto último? Nosotros entendemos que lo mejor hubiese sido que el señor Pereira no hiciera este tipo de afirmaciones. De lo contrario, una vez hechas, que él tuviese a bien solicitar que sean retiradas sus palabras de la misma. Es más, nuestro planteo fue en ese sentido, solicitar que sean retiradas a ver si el propio señor Pereira tenía bien proceder de esa manera. Lamentablemente, no solamente no lo hizo, sino que se sintió envalentonado por esa situación. Así que, lamentablemente, eso no contó con el respaldo de los demás integrantes de la comisión. No es la primera vez que se ha planteado situaciones de este estilo o de este tipo, y uno entiende que no le hace bien al Parlamento permitir este tipo de aberraciones. Cada uno es responsable de lo que hace. Por supuesto que en el marco de 9 horas de comparecencia se dijeron muchas cosas que uno puede compartir o no, desde el punto de vista político, de gestión, y eso puede ser discutible, pero no este tipo de afirmaciones que no le hacen bien al sistema democrático. Y hablamos con Carlos Varela, diputado del Frente Amplio, Asamblea Uruguay, integrante también de esta comisión. Varela cuestionó los dichos del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, respecto a que el Frente Amplio tenga que aportar una iniciativa propia sobre la seguridad social. Dijo que se trabaja con la del Poder Ejecutivo y se critica a esa. Que el papel del ministro Murro es salir a provocar y que el Frente Amplio no se va a dejar provocar. Y que en todo caso ellos le contestan a quien consideran que es necesario contestarle. Y en este caso Mieres por su peso no sería necesario de hacerlo, decía Varela. Varela que también consultábamos sobre esto que aconteció con el director de los empresarios en el Banco Previsión Social, no quiso entrar al fondo del asunto, sí reconoció que no estaba de acuerdo con la propuesta de Juan Martín Rodríguez de que se borraran de las actas los dichos de Pereira, que le parecía que tenían que estar allí. Pereira dijo, es responsable, es grande y en todo caso le contestarán. Vamos a escuchar lo que dijo Varela. Recibido las autoridades fundamentales del Poder Ejecutivo, de ayer del Banco de Previsión Social, incluyendo los 3 directores sociales, los cuales los 3 coincidieron en estar en contra del actual proyecto. El trabajo recién comienza. Veremos cómo se perfilan los distintos sectores políticos. El Frente Amplio, ustedes saben, tiene posición de votar en contra el proyecto en general y votar, como se votó en el Senado, algunos artículos a favor, porque no todo el proyecto es malo. Hay artículos que pueden ser considerados positivos, aunque en su conjunto es un proyecto que nosotros vamos a votar en contra porque consideramos que, como tal, en su conjunto es negativo. Pero vamos a ver cómo se perfila la coalición de gobierno, porque notoriamente en estos 2 primeros días ya se notaron diferencias entre sus integrantes. Es notorio que Cabildo Abierto planteó algunas observaciones importantes, algunos posicionamientos en contra de algunos artículos que son básicos en el proyecto, así que bueno, se inicia el proceso de análisis primero y de debate posterior. El resultado, desde mi punto de vista, hoy es incierto. ¿Molesta que el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dice que el Frente Amplio no presentó ni una sola hoja alternativa y que debería presentar ante su electorado, si quiere ese gobierno, una alternativa a esta reforma? El ministro Mieres, que es un ministro que es funcional a la coalición de gobierno, en realidad lo que hace es provocar permanentemente. Nosotros no vamos a entrar en una provocación que aparte está basado en hechos que no son reales. Él lo sabe, pero lo manifiesta de esa manera. El Frente Amplio planteó las alternativas que debía plantear en los ámbitos que debía hacerlo, y lo vamos a hacer acá en el Parlamento, sabiendo aparte cuál es nuestra posición. Tenemos minoría en nuestros votos para poder incidir en el proyecto. Así que no vamos a entrar en un debate con Mieres, no es trascendente debatir con él, debatimos con quienes realmente importan. Uh-huh. En relación a lo acontecido ayer, en relación al tema del director de los empresarios por parte del Banco de Previsión Social, con algunas críticas bastante duras, sobre todo al padre de la criatura, Rodolfo Saldán, ¿qué lectura han hecho? Bueno, fueron las palabras de las cuales él se hace responsable, tuvo la libertad de hacerlo como corresponde, y veremos luego cómo sigue este tema. Nosotros creemos que él es una persona seria, tuvo una posición muy fundamentada en todos los temas que ayer, sobre los cuales ayer se expresó, así que no voy a hacer comentarios sobre sus expresiones que son, insisto, personales y de las cuales se hizo responsable. ¿Le sorprendió que el diputado Juan Martín Rodríguez sí pidiera que las actas fueran borradas? Sí, y no estuvimos de acuerdo, porque en realidad no corresponde ni desde el punto de vista reglamentario, ni mucho menos desde el punto de vista político. La persona, insisto, se hace responsable de sus dichos, y creo que fueron hechos bajo el sentido más razonable de la exposición que venía haciendo y coherente con la exposición que venía haciendo. Por lo tanto, de ninguna manera correspondía borrar del acta lo que dijo el director social de los empresarios. Pedro Gidonial es el presidente de la comisión, hombre del Partido Nacional, y le preguntamos un poco sobre la agenda. Hubo algunos cambios, recordamos que justamente el día que tuvo el Banco de Previsión Social, que fue el día miércoles en la noche, se demoraron tanto que, por ejemplo, la Cámara Empresarial de la SAFAP no pudieron comparecer y ahora pasaron para el 1 de marzo. Se ha tenido que ir ajustando la agenda, tienen que también establecer las delegaciones los días viernes, que hay que anotarse. Algunas me dijeron que ya se borraron, se anotaron y se borraron. Algunas para venir más tarde, otras porque tal vez ya no quieran ir directamente porque consideran que es chocar contra un muro. Lo concreto es que nos decía Gidonian que la idea de ellos es votar esto de la reforma de la seguridad social en el pleno de la Cámara de Diputados, seguramente a partir del 27 de marzo. Vamos a escuchar lo que decía Gidonian. Pero creo que han quedado claros varios de los puntos que han estado en el debate en las últimas semanas, y nosotros estamos reafirmando lo que pensábamos antes de la comparecencia, de que es una muy buena reforma. ¿Se avizora una discusión compleja teniendo en cuenta, por ejemplo, la posición de Cabildo Abierto por un lado y también, bueno, la variedad de temas que van a estar sobre la mesa planteados por las comisiones? No, está claro que como todo tema sensible como es este, hay distintos puntos de vista. Yo no creo que principalmente dentro de la coalición signifique una por supuesto, va a tener un tratamiento como tienen todos los temas, pero somos optimistas en que vamos a poder llegar a los acuerdos correspondientes para poder votarla, como también creo y también soy optimista en que el Frente Amplio va a acompañar varias de las de estas disposiciones, porque creo que en el fondo saben y son conscientes de que es una reforma necesaria. Lo dijeron cuando eran gobierno y bueno, también ahora les cuesta un poco más siendo oposición, pero estamos todos contentos en que es necesario para el sistema actual. ¿Cuándo se estaría aprobando? Bueno, nosotros tenemos fijada la agenda, en principio teniendo en cuenta lo que fueron los tiempos que estuvieron las delegaciones en el Senado, estaríamos llegando sobre fines de marzo, pero... ¿La comisión fines de marzo? Sí, sí, la comisión plenario, fines de marzo, el plenario, la otra siguiente semana, serían las dos cosas, las últimas dos semanas de marzo, pero bueno, estamos abiertos todavía hasta fines de febrero, están a la posibilidad de poder inscribirse las delegaciones para poder ser recibidas, ahí vamos a terminar de conformar lo que es el calendario del mes de... justamente de marzo, y bueno, en definitiva... ¿Sale la reforma? ¿Están los votos? Sí, sí, bueno, yo creo que soy optimista, como le decía hoy, que va a salir, porque es una reforma que todos están de acuerdo que es necesario hacer. ¿La semana de carnaval van a trabajar, no? En principio la semana de carnaval no, el día martes como feriado no, y tenemos muchos integrantes que son del interior, y teniendo en cuenta también cómo veníamos metiendo delegaciones todos los días y teniendo un régimen bastante intenso, creímos que era oportuno esos dos días que quedaban no recibir delegaciones. Gidonian, ¿qué peso tiene el que estemos muy cerca del momento electoral y que algunas encuestas den que la opinión pública está en contra del proyecto? No, está claro que es un proyecto que genera, como decíamos hoy, muchas posiciones encontradas. Yo creo que lo que se hablaba del costo político y todo, yo creo que el uruguayo es una persona que se informa, que trata siempre de estar al tanto de las cosas, y yo creo que el costo político en su momento quizá lo pudo haber pagado el Frente Amplio, no haber hecho esta reforma cuando dijo que había que hacerla y no la hizo. Ahí tenían parte de lo que decía Pedro Gidonian, entonces, las ideas que se tienen sobre la votación y las posibilidades de cómo se plantea el régimen de trabajo. Dice que hasta fines de este mes se van a poder inscribir las delegaciones que quieran concurrir los viernes, de asociaciones y sindicatos que quieran de alguna manera cuestionar o defender esta reforma de la seguridad social. Hacemos la pausa y volvemos. El tema vinculado a lo que es la situación que se planteó en la comisión permanente con la comparecencia del ministro Heber por el tema de homicidios y plan de trabajo en relación a la criminalidad. Dijo Graciela Bianchi que el dato que tenía el oficialismo era que solamente era homicidio, que no era el plan vinculado a la criminalidad lo que estaba sobre la mesa, que se había arreglado que el ministro viniera el martes, pero que era solamente por el tema homicidio. Desde Frente Amplio se indicó que en la moción ya se había dicho que el tema sobre el plan que se lleva adelante para atacar justamente temas de criminalidad, entre ellos el homicidio, pero otros, rapiña, hurtos, abigeato, es necesario tenerlo sobre la mesa, porque el gobierno ha hablado de que tiene un plan Más allá de que los últimos movimientos harían pensar de que lo está cambiando, si es que tenía uno. Eso fue lo que generó la discusión entre Betiana Díaz y Germán Coutinho en sala. Porque Betiana Díaz manifestó que tanto se habló del plan, pero que después terminó descabezando a la dirección de la policía Heber y hablar de una nueva etapa. Allí Coutinho le gritaba, no, habría hablado de un plan, pero para el barrio Peñarol, no para el resto del país. Como le hablaba encima, Betiana Díaz se enojó y manifestó a la presidenta, Amanda de la Ventura, que quería que la ampararan en el uso de la palabra porque ningún varón me va a hacer callar. Vamos a escuchar lo que se vivía en ese momento en la sesión de la Comisión Permanente. Datos y cifras de delitos, en particular de homicidios, sale el ministro, anuncia en la prensa un plan. Había anunciado un plan en junio del año 2022, que fue tan exitoso que ayer descabezó la cúpula policial. Entonces, evidentemente, a mí no me grite, pida la palabra. A mí no me grite, presidenta, le pido que me amparen el uso de la palabra porque a mí ningún varón me va a callar a los gritos. Ningún varón me va a callar a los gritos. Me amparan el uso de la palabra, presidenta, por favor. Escuchemos a la legisladora. ¿Me querés gritar, Graciela? Bueno, perfecto. Estoy en el uso de la palabra y este es el respeto que tienen de la oposición, porque pasar el discursito está bárbaro. Ahora, cuando empezamos a plantear cuáles son nuestras posturas, nos empiezan a gritar encima. A ver, presidenta, simplemente lo que digo es, evidentemente hay un cómo llegamos hasta acá. ¿Cómo llegamos a tener cifras récord de homicidio que además después no se explican en el contexto de los anuncios de éxito que hay? Hay un cómo se llega hasta acá que tiene que ver con diferentes acciones que ha tomado el gobierno desde el año 2020 hasta aquí, que tiene que ver con cómo han evolucionado las cifras de determinados delitos. Entonces, evidentemente que hablar de homicidios implica hablar también de un montón de cosas más que tienen que ver con la tecnología, con la planificación, con el desarrollo de una política, con la articulación con otros, con otras instituciones, de la cárcel, de cómo está impactando eso también en la realidad de los barrios. Evidentemente, para leer el informe lo descargamos de Google y lo leemos. O leemos el PowerPoint que presentó el ministro. Ahora, Presidenta, yo le pido, por favor, ampáreme en el uso. ¿Usted me puede amparar en el uso de la palabra? Sí, estoy, señora legisladora. Gracias. Bueno, le decía, evidentemente queremos preguntar cómo todo lo que viene sucediendo impacta en la situación de hoy. Además, se hace un anuncio con una perspectiva de un plan. Bueno, queremos conocer algunas características. Lo que decía el senador Coutinho, nosotros no lo tenemos claro porque eso fue una sesión secreta. En el caso de los diputados no lo conocemos, el plan. Muy bien, allí estaba el tema del plan. Dice la senadora Bianchi, integrante de la Comisión Permanente, que no es así, que a ella le dijeron que era todo tema homicidio. Dijo que ahora ya no va a aceptar que le hablen por teléfono, que le manden por escrito lo que son las actividades. Porque dice que Amanda de la Ventura le habló de homicidios, no le habló de hablar del plan de seguridad. Y que por eso no dieron los votos. Sobre la crítica que realizara en conferencia de prensa Lilian Quechichán respecto a que esto genera un antecedente grave a partir de que se le impide a la oposición por parte del oficialismo de poder tener un diálogo directo con las autoridades del Poder Ejecutivo, Bianchi dijo que ella no le va a contestar porque no tiene ganas a Lilian Quechichán, la conoce y que tienen características similares, pero después terminó contestándole porque dijo que lo que estaba diciendo ella sabía que no era verdad. Vamos a escuchar lo que decía Graciela Bianchi en nota que le hacíamos sobre este tema. Sencilla, yo había acordado con la señora presidente de la Comisión Permanente, la senadora de la Ventura, cuando me dijo que iban a citar al ministro Heber, me dijo por homicidios, porque después se iban a citar al Senado, o sea, o levantar el receso, o después del 1 de marzo, por otros temas. Me mencionó a Astesiano y yo le contesté, mira, pueden llamar por lo que quieran, nosotros no tenemos nada que ocultar, pero es homicidios y punto, homicidios y punto. Cuando nosotros hoy de mañana vemos las llamadas a sala, hay un montón de temas más. Y además, el legislador Núñez me dijo que quería agregar 2 abusos policiales, que yo todavía le dije presuntos en todo caso, porque hasta que no esté probado, que eso no se puede agregar además si no está en la citación. El Partido Colorado estaba desde el principio en contra también. Consultamos al ministro. Y el ministro dijo, yo que me interpelo, no tengo problema. Y vamos con todos los temas. Y yo entendí que, obviamente, corresponde a toda la coalición la decisión, pero, bueno, con las consultas correspondientes, que esto es querer un titular más. El Frente busca titulares. Titulares para poner en determinados medios de comunicación, para decir en los comités de base, yo los conozco, estuve 43 años ahí. Y la verdad es que, bueno, que interpelen, porque nosotros ofrecimos que el ministro viniera el martes por homicidios. Tampoco le sirvió. Así que fue la búsqueda de un titular. Yo no sé si la ciudadanía se está dando cuenta, espero que sí, que esto es una oposición irracional, y lo dice una persona que estuvo en el Frente Amplio cuando siempre fue oposición y nunca se llegó a estos niveles de enfrentamiento. Y de faltas a la verdad, perdón. El Frente Amplio, en conferencia de prensa, tanto el senador Núñez como la senadora Lilian Quechichán, que era con la bancada, presentó esto como un hecho gravísimo a partir del antecedente que se genera, dice, de que el oficialismo niegue la posibilidad de que un ministro venga a hablar con la oposición. Yo no le voy a contestar a la senadora Quechichán porque no tengo ganas. La conozco, tiene mi edad, tenemos el mismo origen y no le voy a contestar, sinceramente. Muchas gracias. Ella sabe que está faltando la hora. Gracias. Bueno, allí tenían a Bianchi. En conferencia de prensa decíamos, habló que Chichani habló sobre todo el senador José Núñez, que era miembro convocante a esta intención de régimen comisión de general para el ministro Heber, que fracasó. Vamos a escuchar lo que decía en la conferencia de prensa. Núñez decía que tenía un plan para combatir el incremento de homicidios que habían tenido lugar en los primeros meses del año pasado. Ese plan ha fracasado, los homicidios se incrementaron en un 25%, la violencia es muy aguda y el ministro no va a concurrir a discutir e intercambiar en el Parlamento sobre esta situación y sobre las propuestas para mejorar. Senador, el oficialismo manifestaba que en la convocatoria que habían realizado ustedes aparecía solamente el tema homicidio, por lo menos lo que decía la senadora Graciela Bianchi era lo que manifestaba. ¿No había un planteo en esa convocatoria de hablar también del plan de seguridad por parte del Frente Amplio? Más allá de que después dijo ella también que se habían introducido otros 2 temas que tenían que ver con casos puntuales de abuso policial. Pero digo, el tema del plan, ¿había estado en la convocatoria o no? Porque fue lo que decía en este caso Bianchi, ¿no? La convocatoria propuesta, se la podemos leer, dice convocar al ministro a fin de considerar la situación del país en materia de convivencia y seguridad pública, en particular en relación con los homicidios y las declaraciones y anuncios realizados a la prensa por el señor ministro, plan financiado por el BIP y otros. Este es el texto de la convocatoria. Es imposible analizar el tema de los homicidios y no discutir sobre las políticas que ha desarrollado y que pretende desarrollar el Ministerio para abordar ese problema. Y me parece importante señalar que había un compromiso político de los legisladores de la coalición de gobierno de votar afirmativamente las convocatorias a los ministros para que dieran explicaciones y han reconocido además en sala y consta en actas, los señores legisladores de la coalición de gobierno, que las convocatorias que han tenido lugar han sido en un clima constructivo de intercambio de información y de búsqueda de soluciones. Y en el mismo clima iba a transcurrir esta convocatoria. Ahí tenían la palabra entonces de el senador Núñez. Hacemos la pausa y venimos con la última parte del informe. Otro de los debates se dio en torno al tema de la sequía y a partir de que de la Cámara de Diputados se propuso levantar el receso para tratar la temática de las medidas que de alguna forma puedan ayudar al sector. La coalición de gobierno no dio los votos para levantar el receso. Consideran que ya había dado respuesta al ministro Fernando Mato hace muy poquitos días en la comisión permanente sobre el tema. Y desde el Frente Amplio se criticó esto, se dijo que preferían hablar de monumentos o de el febrero amargo, cosas que se podían hablar en cualquier momento del año, y no de esta situación en donde la emergencia agropecuaria, a partir justamente de la seca, impacta fuertemente. Así lo decía el diputado Alfredo Frati en conferencia de prensa. Los lecheros en algunos casos hay que dar apoyo directo y en otros hay que acercar la posibilidad de la comida para los animales. Ahora se sacó la tasa arancelaria, muy bien, pero van a aprovechar los importadores, ¿verdad? Porque un productor que una o dos toneladas sale más caro el camión que la ración que traen ahí arriba. Entonces, esto que ya se hizo, se puede volver a hacer, ¿verdad? De acercar, darle facilidad a los pequeños y medianos productores que accedan. Una ración que además está subiendo porque el mercado sigue operando y como todos van a buscar, está subiendo todos los días. Tiene que haber una compra excesiva del Estado y grande para bajar el precio y ponerse en la puerta del coso. O no somos agropecuarios, esta es la realidad. El ministro Matos cuando estuvo acá le preguntamos por la posibilidad de fondos no reembolsables y él nos decía que no era necesario porque los productores siguen pidiendo préstamos, que todavía tienen la posibilidad de pagar esos préstamos. Nosotros decíamos que teníamos conocimiento por parte de algunos productores que en realidad ya no tenían capacidad ni tampoco tenían la posibilidad hacia futuro de ver o visualizar que iban a tener ganancias como para hacer frente a esos préstamos. ¿Qué visiones tienen ustedes? La visión que tenemos es que la necesidad tiene cara de hereje. Y usted si ve que los bichos se le están por morir, saca el crédito aunque sepa que después no va a pagar, después se arreglará. Se dice en campaña, ¿verdad? Cuando llueve como mujer, después veo si pago. Pero primero tengo que salvar lo que tengo. Y eso es lo que queremos consultar al gobierno. Salvemos lo que tenemos. Después vemos y discutimos los planes, los proyectos, la modificación. Porque ahora todos saben cómo se arregla esto de la sequía. La posibilidad de mejorar la ley que ya tenemos, que no se ha terminado de reglamentar. Todo eso. Ahora es lo inmediato. Emergencia, emergencia. Cuando alguien se está ahogando, va el que está cuidando y lo saca y lo trae del pescuezo hasta la orilla, no se pregunta si tiene, quién va o qué estudia, no estudia nadie, tenés que salvar el que se está hundiendo. Y acá tenés un universo importante de productores porque al revés de lo que existe en la conciencia ciudadana, la mayoría de los productores de este país, de todos los rubros, son de mediano a pequeño. Y esos son los que están con el problema metido. Si tenés espalda, ya compraste ración, ya compraste fardo y vas a sortear esta situación. Igual con pérdidas para el país, porque el rendimiento menor que va a tener la soja lo vamos a sentir en dinero que van a faltar en las exportaciones. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.